El viernes pasado lo que tuvimos fue una circular del Ministerio de Agroindustria donde se declaraba asueto el día jueves, fue la circular, declaraban asueto el día viernes, aclarando que sábado y domingo tampoco iba a haber nadie en el Ministerio, por cuestiones operativas. Como ya venía un fuerte rumor de que se iban a producir grandes despidos, ya confirmando que la cifra que se manejaba era en agroindustria de alrededor de 330 compañeros y que bueno, como el ministerio iba a estar cerrado, a partir de hoy iban a tratar de conseguir, de contactar una reunión con el ministro, con la organización, y si no se podía arribar a ninguna algún acuerdo, digamos, razonable para que no se produzcan estos despidos, porque es una barbaridad lo que están haciendo con todos los organismos nacionales, se van a evaluar y organizar medidas de acción conjunta entre todos los organismos. Nosotros sabemos que esto se trata de una etapa más de la reforma laboral que se aprobó sobre fin de año del 2017 y el objetivo es la transferencia de recursos de los que menos tienen y de lo que es un Estado garante de políticas públicas para el pueblo, para los ciudadanos y ciudadanas y jubilados, a los grandes pools económicos. Por ejemplo, se están vaciando los fondos de ANSES, ya están ejecutando, por ejemplo, la no renovación de alquileres de locales de distintos organismos, van dejando compañeros en una situación vulnerable sin asignarle labores porque hacen contrataciones privadas de esas funciones. Y bueno, ya hoy concretamente les puedo informar que ya se recibieron dos telegramas de despido en Agroindustria de Santa Fe. Un compañero de Ceres, que era el único trabajador de Agroindustria de Ceres, que es una zona que pertenece al departamento San Cristóbal de nuestra provincia, y por supuesto que tenía la responsabilidad por todos los trabajadores de Agroindustria de trabajar con familias que son pequeños agricultores. O sea que esa gente, el presidente Macri pide que seamos creativos y que empecemos a autogestionarnos nuestras propias fuentes laborales, y desde el Estado quita totalmente la responsabilidad de asistir a pequeños grupos de familias que se dedican a la agroindustria y que viven de eso. Con lo cual además se garantizaba que estuvieran en blanco, que pudieran hacer un aporte para tener una jubilación algún día y que los niños no cometan la ilegalidad del trabajo infantil y sí garantizar la asistencia a la escuela de los niños de los sitios rurales. Eso es lo que yo más o menos, en el marco que tenemos hoy.